Ese es un mico. Él casi que canta los días que es seco. Él no canta todos los días. Es un mico blaquito, que es del clan de esta gente que viven aquí. Y dice que él va es revisando los caimos de las mujeres que siembra. Por más que le dicen que es un mico feo, pero él anda revisando para chupar. Esta mata carga unas frutas que son dulces. Ese es caimo. Este que está. A él le gusta comer puro dulce. Puro dulce él come. Él no come nada de amargo. Él dice que aunque él es feo, pues él anda revisando los embrios de mujeres que siembra para el chupar. De mujeres juiciosas. Juiciosa, y él canta, pues, joa, joa, joa. Pero duro él canta.